lo puedo creer. Por ser pobre, mi amor, abandonas mi corazón. En donde estés, te acordarás que solo yo a ti te amé. Con quien estés, extrañarás mis caricias. Estoy llorando, es verdad, no lo puedo ocultar. Te amo, esa es la verdad, tu recuerdo me hace trizas. Soy pobre, yo lo sé, no puedo competir. Dices adiós.